como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. En los últimos 15 años he escrito extensos relatos sobre mis relaciones de aprendiz con un brujo indio, don Juan Matos. A causa de lo extraño de los conceptos y prácticas que don Juan quiso que yo comprendiera e interiorizara, no he tenido otra alternativa sino presentar sus enseñanzas en forma de narraciones descriptivas, relatos de lo que me ocurrió tal como sucedió. La organización total de las enseñanzas de Don Juan se basaba en la idea de que el hombre tiene dos tipos de conciencia. Él los nombró el lado derecho y el lado izquierdo, y de acuerdo a ello dividió su instrucción en enseñanzas para el lado derecho y enseñanzas para el lado izquierdo. Describió el primero como lo normal de todos nosotros, o el estado de conciencia necesario para desempeñarse en el mundo cotidiano. Dijo que el segundo era algo que no es normal, el lado misterioso del hombre, el estado de conciencia requerido para funcionar como brujo y vidente. Las enseñanzas para el lado derecho las llevó a cabo en mi estado de conciencia normal. He descrito esas enseñanzas a detalle en todos mis relatos. Como parte de ellas, don Juan me dio a saber que él era un brujo. Incluso me presentó a otro brujo, don Genaro Flores, y debido a la naturaleza de nuestra asociación, lógicamente concluí que me habían tomado como aprendiz. Ese aprendizaje, en mi modo de pensar de aquel entonces, culminó con un acto incomprensible que don Juan y don Genaro me hicieron ejecutar. Me hicieron saltar desde la cima de una montaña a un abismo. En uno de mis relatos he descrito lo que me ocurrió en aquella ocasión. Lo que yo creí que era el último drama de las enseñanzas para el lado derecho fue representado allí, en esa cima, por el propio don Juan, don Genaro, dos aprendices, Pablito y Néstor, y yo. Pablito, Néstor y yo nos precipitamos. Uno a uno, a un abismo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar tanta amargura que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy viviendo, cómo estoy muriendo por mi viejo amor. Vengan todos los radionautas, suban a este viaje del Expreso al Corazón. Estamos en el universo de Carlos Castaneda, de nuestro Nahual, quien recibió instrucción de un Nahual que le donó a él y a Carol Tick, Florinda Donesgrau y Taisha Velar el conocimiento que, desarrollado desde el lado derecho en conciencia normal o desde el lado izquierdo para entrar en el universo misterioso del hombre, ayuda fundamentalmente a caminar hacia la libertad. En todo caso, este expreso tiene razón de ser porque estamos quienes hacemos este colectivo de comunicación convencidas de la inminente realidad de ser dueños de nuestros propios deseos y del destino que le damos a nuestra propia vida. El salto al vacío es la culminación de un entrenamiento, de un aprendizaje que tiene como soporte el amor incondicional. Solo puede saltar al vacío aquel que confía plenamente en el que le está diciendo que salte. Así que bienvenidos a este viaje que tiene todo de misterioso, todo de profundo y de intenso en relación a nuestras propias vidas. Y aquí estoy, a mi lado, como siempre, en este viaje con Carolina Marén. Del otro lado, en el control, Dora Rose y Julián Nassif, tocando los botones poderosos del comando del audio de FM Boedo. Carolina. Adelante, quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma. Es esta canción que le gustaba tanto a Nahual, a Carlos Castaneda, y es una letra que hacía que nos pedía que transformáramos, que este viejo amor perdido era este sueño de libertad que tenían los humanos. Y que realmente en determinados momentos de nuestra trayectoria con Carlos Castaneda, bajo su guía, bajo su consejo, él no le gustaba tener ningún rol de maestro ni gurú ni que dependiéramos de él para nuestras decisiones. Sí era bastante conciso y contundente con algunas personas más cercanas a él, pero él nos ayudaba a que intentáramos esto firmando nuestro propio documento. Esto quiere decir que él, como final de un linaje de antiguos videntes toltecas, no tenía posibilidades de ejercer las mismas condiciones de transmitir su conocimiento de generación en generación y pasarlo a un grupo selecto, sino que era su destino, como final de un linaje, de abrirlo a todos los seres que pudieran realmente acercarse a este conocimiento que lo trascendía absolutamente, y él solo decía de sí mismo que podía ser un consejero y transmitir, ser lo más fiel posible a las enseñanzas que había recibido de don Juan Matus y todo el linaje. Adelante, quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma para retornar a la libertad, era una de las formas que hacía que nos conmoviera de tal modo que un grupo realmente inmenso de seres, entre los que estamos acá también, en este expreso, y tenemos a Carmelita acá también, que nos acompaña como un ángel, una mariposa. Carmelita podría ser la que nos jala para que no nos perdamos en por la ahí, conversación. No, pero nos puede hacer, podemos aparecer en cualquier otro territorio, en el tiempo y el espacio también. Eso es lo que no podemos evitar en general, pero un poco su presencia nos da un faro de desembarco, como cuando uno sigue la línea del dibujo de la mariposa, del ala de la mariposa, en algún lugar comprende que es un mandala. Exactamente. Que hay algo a descifrar y hay algo que va a traernos de vuelta, de sí. Regreso a la libertad. Es un ser de ensueño, así que el tema del lado izquierdo, que es el lado que uno ha perdido su conexión, porque hemos estado hace 2000 años absortos en nuestra primera atención, el mundo cotidiano y todo lo que significa el orden social, no nos deja más energía para poder contemplar y explorar el increíble y misterioso universo que nos rodea. Podemos aprender los pases mágicos, la tensegridad, esta posibilidad de que el cuerpo corrija maneras de sentir y maneras de pararse frente a la realidad. ¿Podemos a través de los pases mágicos empezar un movimiento hacia la propia decisión del documento? ¿En qué consiste, cómo uno va construyendo ese documento? Si uno empieza firmando un documento o culmina firmando el documento, ¿de qué se tratan los pases mágicos con respecto al camino del guerrero? Respecto de esto de firmar el propio documento, tenía que ver con que en el linaje, hasta la generación precedente a Carlos Castaneda, estaba restringido a un grupo de videntes de distintos lugares del mundo. Era más compacto, más conciso, y se estimulaba el aprendizaje con muchísimo artificio, que le llamaban los trucos del espíritu, y muchas veces eran engañados, como lo mismo lo fue Castaneda, que había sido un poco engañado por Don Juan para recibir un tipo de conocimiento que trascendía totalmente su cultura, porque Castaneda era un ser occidental que tenía altos valores, la cognición racional. Entonces, introducirse en un mundo de brujos, videntes, era un salto al abismo también, el mismo que tuvo que representar hacia el final de su aprendizaje, que prácticamente era como el corolario de un salto que tuvo que realizar de inmediato, pero ahí estaba ya con ayuda de todo el linaje. Él y las mujeres que mencionaste, Ire, Taisha Abelard, Carol Tiz y Florinda Donner, que lo acompañaron junto con otras mujeres y hombres que se sumaron a su núcleo más íntimo, por decirlo de algún modo, ayudaron a que esto se pudiera explayar a todos los seres que pudieron tener acceso a este conocimiento, y él no podía guiarlos a todos, solo podía transmitir fielmente lo que había recibido. Entonces, antes era que tenían cierta cohesión y el discípulo era un poco encerrado de varios lados para aprender, tenía que realmente aprender sí o sí, firmaba como un pacto sin saberlo. Pero en este caso, Castaneda nos decía que firmado conscientemente por cada individuo para que pueda realizar su camino y él pudiera ser una puerta abierta, porque de hecho estaba muy pronto a partir y no sabía cuánto tiempo el infinito le iba a dar para poder transmitir lo que transmitió. Por suerte, le dio unos cuantos años en los que estuvimos intensamente involucradas, todas nosotras y mucha gente más, y de hecho estamos tratando de retornar a un lugar del lado izquierdo de este conocimiento que todavía está por rescatarse. ¿Algunos de ustedes estén familiarizados con la literatura de un antropólogo mexicano llamado Carlos Castaneda? No. Bueno, este señor, becado por la Universidad de California, realiza un viaje de estudio antropológico a una región de México donde habitan unos indios, los indios yaquis, quienes sorprenden, sobre todo uno de estos indios, que es una especie de hechicero llamado Don Juan, sorprende al antropólogo con una cantidad de vivencias que, bueno, son un poco complejas de explicar acá, y yo les recomendaría que, si pueden, por lo menos lean Las aventuras de Don Juan, de Carlos Castaneda. Pará. Ay, ¿qué soy, loco? Perón. Lo que hablo como si estuviéramos en mi casa o en la suya, no lo hablo para que me aplaudan, porque no tiene sentido. Las canciones, si quieren, aplaudanlas, mejor que las aplaudan. Todo esto era de prólogo, porque hay una región de México que se llama Ixtlán. En esta región transcurre uno de los libros que escribió Carlos Castaneda, llamado Viaje a Ixtlán. De la lectura de este libro he extraído algunas nociones poéticas, diría, ya que no me he inspirado en la ideología de estas aventuras, porque distan mucho de coincidir con uno que me la paso yendo a los ensayos. No podría jamás internarme en un desierto para dialogar con los indios, pero sí, todo lo que está descrito en este libro tan hermoso me ha despertado imágenes y sentimientos que quisiera transmitírselos con esta canción que se llama Ixtlán. Las cañas se desdoblan, de mi ruido. Una vez que el sol las abandona y los vientos calcinados respirando sus gritos callan frente a la luna de piedra. Y estamos en comunicación telefónica con José Luis Ottati. ¿Nos escuchás, José? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo te va, Irene? ¿Cómo te va? Acá estamos Caro Marén y Carmelita Murano haciendo este viaje por el Expreso, encarando cómo contarles a nuestros radionautas de qué se trata esto del Camino del Guerrero. Y te estábamos buscando porque al tanto de que vos has pintado, sí, en una relación con el Flaco Spinetta, sí, sí, a Castaneda. Contanos un poco cómo llegó Castaneda a tu vida, José. ¿Cómo llega Castaneda a mi vida? Castaneda creo que estuvo siempre en mi vida. ¿Por qué? Porque uno sin saberlo va encontrando, va teniendo sueños, va teniendo visiones y después va encontrando gente que lo representa, como en el caso de Spinetta, desde la música, desde las letras, de una manera él casi inconsciente y bueno, y ahí aparece mi vida Castaneda. Hay una relación, hay una cosa que yo siempre la agarro. Castaneda empieza a caminar un poco este universo con Artaud, porque Artaud había estado en México antes y él había conocido a los yaquis. Y a raíz de esto, y por casualidad o como que no existe y nunca existió, se acerca a Castaneda y siempre lo represento, pero absolutamente siempre. Yo creo que no es, como dicen algunos, a partir de Alma de Diamante, que lo retrata más firmemente, sino que ya terminando Almendra aparece Castaneda, pero muy claramente. Hay cosas que son para ver, por ejemplo, en Almendra 2 hay un tema que se llama Parvas, indudablemente se está refiriendo al infinito, muy, pero parte yo creo que hasta es literal de algunas cosas. José, te habla Carolina Marén. ¿Cómo te va, Carolina? Vos sabés que estábamos con Luis Alberto el día que conocimos a Carlos Castaneda. Ajá. En octubre de 1994. Sí. Estaba allí Luis Alberto. Él le preguntó algo acerca de los agujeros en el huevo luminoso y tuvieron ahí una charla bastante interesante acerca del amor y la energía. Sí. Vos, Luis Alberto, se involucró bastante con este trasfondo. Sí, sí. Hablabas con él, estabas en resonancia con esa experiencia. Hay unos truenos también que están muy buenos de fondo, sí, musical para hablar de Castaneda, viene muy bien. Está bárbaro. Vos me preguntabas. Te preguntaba cómo, si vos estabas en esa resonancia con Luis Alberto y con los libros de Castaneda. O sea, es que una de las cosas que más le interesaba a Castaneda era que realmente los seres llegáramos a un lugar en el que fuera no solamente un cuento, sino que pudiéramos vivir en un horizonte de conciencia que trascendiera nuestro orden social, nuestra primera atención, y pudiéramos tener intersubjetividad en otro mundo, en otras formas de conciencia que eran muy accesibles al hombre. Yo te pregunto si vos estabas consciente de eso con Luis Alberto, si lo vivían así. No, en un principio no, después sí me di cuenta que estaba totalmente conectado, pero era simbiótico en todo sentido, ¿no? Era lo mismo, creo que la vibración, tanto musical como pictórica, no hace falta prácticamente palabras. Por ejemplo, a mí me pasaba algunas cosas, textos de él, cuando habla de la aventura de la abeja reina, él sin hacer referencia, se lo escribe a los 16 años, sin hacer referencia directamente a nada, era el universo de Carlos. Yo creo que Spinetta es la mejor puerta a Castaneda y ese mundo espiritual, ¿no? Al camino del guerrero. Qué interesante que se lo podamos contar a los que nos siguen aquí, que son más purretes, sí, y que tal vez están medio, dan vueltas para empezar a leer a Carlos Castaneda, porque tienen la creencia a priori, es que hay un universo de ficción en relación a la brujería, y que eso está allá afuera y no tiene que ver con las construcciones mentales de cada sujeto que nos someten y nos quitan, nos controlan y nos quitan la posibilidad de libertad. No, es absolutamente pura vida, no tiene nada que ver absolutamente con nada oscuro. Spinetta, yo creo que, o sea, vamos a tomarlo como un, que los más purretes lo pueden conocer más. Es un ejemplo de la dignidad hasta la muerte y del acto de hacer que tuvo hasta la muerte. Uh-huh. Permanentemente fue construyendo esa energía y esa fuerza unificadora de la vida, como dice tanto Don Juan o Castaneda, en palabras de Don Juan, como dice Spinetta en Collar. El tipo fue un ejemplo de eso, un ejemplo vivo, un ejemplo vívido de lo que era un guerrero. Es muy increíble la forma de hablar, la forma de expresarse, la respiración, la forma de mirar, su musicalidad. Estaba tocando las esferas, era algo que estaba en el plano de Carlos Castaneda, pero de una manera tan, para mí fue un regalo tan maravilloso que puede tener la gente, antes de tener ese temor a, por decirlo, a la palabra brujería, ¿no? Pero yo creo que es un maestro, es algo que nos legaron y que quedó acá y que gracias a Dios lo tuvimos. Y que es tan maravilloso el mundo de él, desde lo castanédico, digamos, que uno va entrando y es un viaje, es un verdadero viaje. Acá seguimos en el Expreso, seguimos de viaje con vos escuchándote. Te cuento que Castaneda era un ser que pudimos realmente conocer muy, muy poquito, lo que era su personalidad, pero el Nahual se manifestó muchísimo para todos nosotros, y una de sus preferencias también era el silencio interno, que es ese lugar en el que el artista toca, que la música acompaña, sí, o construye también, un lugar que está muy lejos de la palabra, pero a la vez sí, puede colmar al ser con una poesía, con una palabra que le llamaba Castaneda, que se leía en el infinito. Creo que Luis Alberto y tus dibujos han construido también ese universo de silencio interno al que se puede uno referir cuando llega a ser. Sí, yo me viene algo que dijo García Lorca, ¿no? Que todos los artistas sospechan de eso. Y García Lorca dijo: yo no soy un hombre ni un poeta, soy solo un fino hilo delgado que cuenta las cosas del otro lado. Y bueno, es eso, es verdad, ese silencio interno en el momento creativo, lo que nos revela esa realidad, que es, o sea, no es matemática, no es religión, pero es una verdad absoluta que nos sucede interiormente y que nos vibra y que nos mueve y que, qué sé yo, al ver desde lo poético, desde la lectura, que uno empieza de una manera, por ejemplo en mi caso, yo empiezo de una manera totalmente descreída de lo que era Castaneda, pero a mí cuando encuentro una realidad invalorable, una realidad que es mi realidad actual. Escúchame, José. Irene. Ha sido un gustazo encontrarte en este mundo. Bueno, Irene. Que estés en el camino donde nosotras estamos bailando y vos estés dibujando el ala de la mariposa. Te quiero decir hasta luego con justamente una de las canciones de Spinetta que vos tan bellamente has puesto en colores. Bueno, Irene, te agradezco y bueno, y nos vamos a ver pronto. Por supuesto que sí, contá con nosotras y con este espacio cuando quieras, José. Bueno, Luis, un abrazo con el corazón. Chao, chao, corazón. Chao, chao. Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante. Los videntes antiguos y nuevos se dividen en dos categorías. La primera queda integrada por aquellos que están dispuestos a ejercer control sobre sí mismos. Esos videntes son los que pueden canalizar sus actividades hacia objetivos pragmáticos que beneficiarían a otros videntes y al hombre en general. La otra categoría está compuesta de aquellos a quienes no les importan ni el control de sí mismos ni ningún objetivo pragmático. Se piensa de manera unánime entre los videntes que estos últimos no han podido resolver el problema de la importancia personal. La importancia personal no es algo sencillo e ingenuo, explicó don Juan. Por una parte, es un núcleo de todo lo que tiene valor en nosotros. Y por otra, el núcleo de toda nuestra podredumbre. Deshacerse de la importancia personal requiere una obra maestra de estrategia. Los videntes de todas las épocas han conferido las más altas alabanzas a quienes lo han logrado. Me quejé de que, aunque a veces me parecía muy atractiva la idea de erradicar la importancia personal, me era realmente incomprensible. Le dije que sus directivas y sus sugerencias para deshacerse de ella eran tan vagas que no había modo de ponerlas en práctica. Brazos y las manos hacia arriba, proyectando la terminal terrestre de energía hacia el infinito. Use los ojos y el abdomen para proyectarla. Inhale al levantar los brazos y exhale al bajarlos, haciendo una pausa al nivel de los ojos. Inhale cuando los detiene brevemente en el centro del cuerpo y exhale al inclinarse. Inhale y exhale tres veces mientras tiene los antebrazos apoyados en las piernas. Inhale a medida que se endereza subiendo las manos, haciendo una breve pausa en el centro, y exhale. Inhale al levantar las manos, exhale, e inhale al extender vigorosamente los brazos hacia arriba. La importancia personal, Caro Marén, vos que sos nuestra mujer nahuala, contanos un poquito. ¿Es cierto lo que dice Castaneda? ¿Se hace imposible sostener, dejar de lado esta cuestión de yo me amo? Aparentemente es una de las tareas más difíciles. Realmente era algo en lo que ponían extremo valor los antiguos videntes, y no solo los antiguos videntes toltecas, sino muchas civilizaciones que tienen un gran legado de conocimiento silencioso en sus fundamentos, que pueden ser de distintos lugares del mundo. Hay muchísimas cosmovisiones que tienen un gran legado de conocimiento silencioso para los seres humanos. Es independiente del reforzamiento que la mente de los individuos hace respecto de su propia historia. El tema es que hace unos cuantos cientos, otra vez miles de años, al transformarse nuestra conciencia desde el conocimiento silencioso, silente, que tenían los antiguos, un conocimiento mítico y creativo extraordinario, al colocarse en el sitio de la razón, que fue la última exploración, el último movimiento perceptual del ser humano y estamos allí en el borde de este logro de la conciencia humana. En ese lugar estamos ahora donde la palabra tiene una guía, la palabra y el conocimiento racional tiene una guía para el lado derecho muy profunda, pero no así para el lado silente del hombre, que ha sido abandonado. En el lado derecho hemos hecho culto durante muchísimos años al ego, porque ha sido un referente casi de comando biológico para la supervivencia del hombre, desde concebir como máxima la teoría de Darwin, que tiene que ver con una posibilidad de evolución, de que es el comando o la conquista del más fuerte. Ahora estamos poniendo entre paréntesis ese concepto, puesto que había muchísimo anterior a eso, había un universo mucho más amplio antes de que diéramos conocimiento a lo que sabemos. El tema de la importancia personal tiene que ver con esto que decía Castaneda, que era un núcleo de gran importancia en todos los seres, que se formó como se forma el ego en los niños. Una vez que está sostenida esa sustancia, esa primera posibilidad que lo hace ser un ser único en el mundo, un ser exquisito, recibido en este mundo. Cada ser que nace es un ser que está queriendo ser recibido en este mundo, en este universo. Por eso nace. Esto luego se puede desarrollar y convertir en una pesadilla cuando no encontramos el reflejo y empezamos a construir una historia para darnos importancia y la sostenemos durante toda la vida. Castaneda nos decía que no éramos suficientemente disciplinados para poder sacarnos de encima la importancia personal, en el sentido de que creíamos que sin ese orgullo, sin ese ego, no éramos nada. Ahora podemos entender sus enseñanzas de otro lugar, sabiendo que la importancia personal puede darnos lugar a desenvolvernos individualmente, pero sostenerla y fijar una historia durante toda nuestra vida implica que quedamos muy atrapados a esa fijación de la historia personal. Por eso él tenía en este viaje Ixtlán, que es este libro que mencionó Spinetta en su comentario, ese lugar en el que uno realmente puede abandonarse a sí mismo y estar a merced de otras fuerzas que lo van a sostener y lo van a llevar a un verdadero viaje de libertad en el infinito. Por unos ojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Y al dejarlos algún día, me decía así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Ni se olvida ni se deja, un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós, un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo y otra vez. Sorprende que en el universo de los brujos de Carlos Castaneda, la música que nos va enhebrando es una música amorosa. Es una música que sueña a alguien amado que se fue, una tierra que perdimos, unos ojos que nos miran, nos reprochan o nos acarician. Esta sorprendente paradoja desde la que el amor puede llegar a dar a luz un sueño si uno ha logrado vencer, por ejemplo, como decía recién Caro Marén, la importancia personal. En términos exotéricos, recibirse, ser un buen hijo, ir todos los días a trabajar, casarse bien, tener muchos hijos, ser buena madre, tener plata, conocer el mundo. Una cantidad de logros que los individuos ponen como currículum que está dando cuentas de un poder, aparentemente el único poder que hay en este mundo, y en todo caso no es otra cosa que un poder de una parte de este mundo que sería el tonal. El tonal, el lado derecho. El lado derecho del hombre fuerza que nos encontremos en situación de competencia para llegar a un estado de paridad frente a lo que percibimos como nosotros mismos, un estado, una imagen, lo que se construye. Por eso habla Castaneda de importancia personal. Es algo que uno empieza a tejer y luego no puede deshacerse de una imagen de sí mismo que ha construido para enfrentar el mundo. Por eso él nos había dejado estos pases mágicos que había recibido. Tenemos más de seguridad. Ahora vamos a respirar la energía del intento. Las respiraciones en estos pases mágicos dirigen energía hacia el área de las suprarrenales, el centro para la acción sostenida. Los chamanes creen que intentar una nueva percepción del mundo requieren lo que ellos llaman propósito inflexible. El primer pase mágico de este grupo es arrastrar energía desde las rótulas a lo largo de la parte frontal de los muslos. Las manos vibran al inhalar. Los brazos empujan hacia abajo, exhalando. Los codos se mantienen ligeramente flexionados. Continuamos exhalando y trazamos dos círculos hacia adentro. Inhalamos, luego exhalamos, trazando otros tres círculos. Los músculos de los brazos, piernas y abdomen están completamente tensos. Continuamos con la exhalación, deslizando los talones de las manos hacia las rodillas. Descansamos las manos con las puntas de los dedos haciendo presión y estimulando centros de energía. Al mismo tiempo, inhalamos completamente. Exhalamos, arrastrando energía por los muslos hacia arriba y frotándola sobre los centros vitales. Así estamos, las tres aquí haciendo la tensegridad, haciendo el ejercicio que corresponde al intento. El intento o el propósito, lo que hace que uno tenga la determinación. Hay algo que refiere a la magia y al milagro del nacimiento que vincula a la madre en el pujar y al hijo en el empujar para nacer. Pues el intento estaría vinculando todo el tiempo nuestra determinación de ir hacia la libertad y las posibilidades reales que tiene nuestro cuerpo para acompañar este propósito. Los ejercicios que recién describía de una manera extranjera este audio no nos distancian de lo que nos estuvo pasando aquí adentro mientras que ella describía cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que colocarnos y ponernos. Carolina, te pido que nos ayudes a entender cómo se aplica la tensegridad para dejar de lado estas miasmas, como dicen los hindúes, que arrastramos todos los humanos en relación a el ego, el pinche tirano, los aspectos exteriores, como podrían ser el entorno social, las presiones sociales, cuando te dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer? Que no tiene que ver con algo que vos siempre, que es la impecabilidad del guerrero, la cortesía del corazón. En ningún momento, en todo lo que es el camino del guerrero, se desatiende o se tiene poco valor a lo que son los modales o los gestos del espíritu. Pero esto no tiene nada que ver con que hay que hacer movimientos bien concretos para sacarse de encima un enganche patológico que uno tiene con un tipo hace 3 años que lo único que hace es depredar tu vida y sacarte toda la energía, por ejemplo. Hay dos, los antiguos toltecas no favorecían el tema de los procedimientos y consideraban que había una conexión directa que los seres podíamos establecer con lo abstracto, con el infinito, con Dios, con las fuerzas que uno considere más sublimes, que lo sostengan. Ese vínculo con el intento, llamaban eso, tenía que ser realmente liberado, esclarecido. El problema no era nuestro vínculo y nuestra necedad, sino la imposibilidad de tener silencio interno. El silencio interno es una búsqueda que tienen todas las civilizaciones antiguas. Ya se van a encontrar con los chinos, con el chikun y el kung fu y el qigong y en los japoneses con todas sus artes y el Meisodo y los grandes tibetanos con todas las formas. El cristianismo es la voluntad de Dios. Y en el cristianismo es esta voluntad de que también todo lo que es el mantra o el rezo, que es una continuidad de palabras que tiene que ver con casi un mantra para llegar a un estado de silencio interno, todas estas fórmulas, cada cosmovisión las ha tomado para llegar a algo que los videntes también toltecas consideraban como máximo logro, como de tremenda importancia, que era esencial para el chamanismo, llegar a un estado de silencio. En este estado de silencio uno no tiene esa vieja y antigua conversadora que es nuestra mente, que nos dice qué tipo de seres somos, cómo vamos a ser, y repite permanentemente condicionamientos, formas de cómo nos vemos o cómo nos ve el otro. Y estamos todo el tiempo en un juego de espejos. Una oración. Te vas a quedar sola si seguís así. Continúa diatriba, diría yo, de posibilidades acerca de lo que vamos a perder. La mente, que es un extranjero que vino muy tardíamente en nuestro estado de evolución y ha tomado todo el control sobre nuestra vida, ha hecho que perdamos ese contacto con un estado de exquisito silencio que nos mantiene en un estado de vitalidad y de conciencia mucho más alto que esta mente que está todo el tiempo parloteando en nuestro interior, que nos está todo el tiempo coaccionando acerca de lo que deberíamos hacer, de lo que no hicimos, de por qué lo hicimos. Y las emociones en el cuerpo reaccionan a estos mensajes absurdos, repetitivos, lupeados de la mente. Entonces, esta herencia de los pases mágicos, de la tensilidad y de la recapitulación, que era importantísima también, eran dos elementos muy importantes, uno tenía que ver con el otro. Uno es para los pases mágicos, para realmente liberar y purificar este vínculo con el intento, hacer un llamado a este silencio que hemos olvidado hace milenios, que nos hemos apartado tanto que tenemos que estar en reflejo con otras personas para saber quiénes somos. El pase mágico, que fue nombrado y rebautizado por Carlos Castaneda como Tenseguridad, que es una asociación de palabras, que tomó una palabra prestada de un gran arquitecto, Müller, era un grado de exquisita tensión y relajación de los músculos del cuerpo, teniendo un mínimo de soporte, es una estructura antisísmica. Él quiso darle a estos movimientos un matiz para poder compartirlos con todos los seres y que pudiéramos entender que no eran pases para luego hacer adivinanzas sobre otros seres, sino realmente para purificar nuestro vínculo con la fuerza abstracta que nos sostiene y con la Tierra. Y luego la recapitulación para realmente poder, con esa energía que los pases mágicos te dan, que realmente son una recuperación de energía, los chamanes los fueron descubriendo en un estado que se llama estado de ensueño y lo llevaron a los estados de la vida cotidiana para recrear ese estado de bienestar que les llevaba estos movimientos. Luego de ello, la recapitulación tiene que ver con un proceso realmente minucioso de las experiencias de la propia vida, que no está tan relacionado con el psicoanálisis, pero el psicoanálisis fue una forma de interpretar, una forma occidental de interpretar un proceso necesario que es el individuo observando su propia vida, pero no apegándose y reforzando su historia personal, que eso reforzaría la importancia personal, sino realmente para deshacerse de los procesos de energía que lo han mantenido cautivo de otras fuerzas, cautivo de su autoimagen, cautivo de su mente, cautivo de procesos emocionales. Donde la culpa, el remordimiento, toda la compulsión a la repetición y todas estas telarañas alrededor del psiquismo son fijaciones para el antiguo vidente y para cualquier profesional respetuoso de indagar en los terrenos de la psiquis humana. Es un proceso de fijación. Freud también lo decía, ¿no? El problema no era la enfermedad, era la fijación, no era la perversión, era una cosa natural. El tema es fijar la perversión, porque eso ya tiene que ver con que la persona empieza a lupear su propia energía, su propia mente y ¿lupear emoción. ¿Qué significa? El loop, repetir. Como lo que se hace de fondo en la música electrónica, tipo que tenés una base que se lupea permanentemente, que se repite. Obviamente, a veces da lugar a base para, como una percusión, de dar base a lo creativo. El tema es que la mente no te da lugar a ser creativo. El acordeón tiene un lado piano y otro lado tiene unos botones. Habría que evaluar si del lado derecho, que es el tonal, los botones que hacen el un papa, el estribillo que repite, este lupeo que vos decís, no está también como instalando estas garantías que te da la Matrix, en donde te promete que vos no vas a estar enterado, que estás viviendo un sueño y vas a clavarte un bife de chorizo con chimichurri arriba y nunca vas a saber que eso ad eternum, no existe. Además. Ad eternum. Vacas para toda la eternidad. Estamos concluyendo este viaje por la tensegridad en este jueves, cuya tormenta anuncia que Castaneda está del lado nuestro en lo que hemos abierto y que es fundamentalmente una tentativa para que vaya a dar a ustedes, en tanto que si hay un pase, un movimiento en el que si alguna vez en el pasado hiciste algo que te dolió mucho, pensás que sos responsable y que no te deja en paz y te da una parálisis o una frenada en el presente como para que vos no puedas dar el paso siguiente, los brujos, los que han estado en contacto con nosotras, Dios, la luz, todos los lenguajes que tiene el amor, que se posen sobre tu conciencia y que te liberen definitivamente de ese lupeo que tenés de la culpa o del dolor y salgas adelante de una vez por todas a partir de que hay otros que te están esperando acá para hacerte de estribo para tu propia libertad. Este programa fue posible porque somos un colectivo de comunicación. Sofía Franco está en Palma de Mallorca, corresponsal nuestra, y además necesitando que alguna alma con empatía le dé posibilidades de un cambio de hogar, porque está necesitando desembarcar en una nueva casa allí, desde donde nos manda sus trabajos impecables en nuestra página de Facebook Expreso al Corazón. Aquí, Julián Nasif está al frente de la coordinación de la operación técnica y la producción general, la responsabilidad es de Dora Roast. ¿Quiénes condujimos este programa? Carolina Marén. Irene Roast. Y por supuesto nuestra invitada de lujo de esta noche, Carmela Murano, que fue la especial mariposa naranja que nos estuvo aleteando para que con los pases de la tensegridad nos quedemos por lo menos un ratito más acá con un pie en la tierra. Los esperamos el próximo jueves. Hasta pronto. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo.